Hoy tenemos más de 8.594 graduados médicos de 58 países. Próximamente en julio vamos a tener más de 10.000 graduados. Esta es una expresión de lo que puede ser la solidaridad humana. Al poder albergar estudiantes en muchas ocasiones de familias muy humildes, postergadas, que jamás hubieran podido ser médicos. Y que también tuvieron un gran sueño un día, pero se despertaban con muchas pesadillas de ver la realidad, querer ser médico y no poder entrar a la universidad. Y ese día, como ellos mismos nos han relatado, pues tuvieron una realidad frente a ellos, la ELAN. Vamos para Cuba, y vinieron a Cuba. Siempre mi objetivo estuvo presente de venirme aquí desde los, como los 7 años. Siempre fue mi ansiedad de ser médico. Y eso nació a través de mi mamá, que no terminó su carrera por obvias razones. Y por las condiciones en las que, en la comunidad en la que yo vivo, es muy bajo. O sea, bajo y pocos recursos. Porque allá es muy difícil estudiar medicina y la medicina que enseñan allá es muy diferente a la que enseñan acá. Acá es un contacto extremadamente grande con las personas, un trato más humanista con las personas. Y con la actitud de venir acá y llegar a mi país, no hacer la medicina un negocio, pues como lo hace la mayoría de médicos en mi país, sino que un derecho más para la gente, pues por la necesidad de médicos. Entonces por eso decidí yo venirme para acá, además que siempre había sido mi sueño estar aquí en Cuba, siempre había nacido queriendo ser médico. En 99 Fidel visitó a Nueva York y visitó con el Congreso Congreso Negro, que habló de las necesidades en Mississippi y otros lugares donde no tenía acceso a medicina o no tenía el dinero para eso. Y Fidel dice, bueno, si tiene estudiantes, mándelos para acá, nosotros nos entrenamos. Gracias. Fue así. Simplemente en 2001 vino el primer onda de estudiantes norteamericanos de varias barrios marginados o pobres o políticamente aislados. Y yo vine en 2002, en segunda onda. Y los pueblos, en todo pueblo, hace falta más roce. Por eso yo creo que ese proyecto, el AM de Fidel, era el más genio, porque llevó todos nosotros, Paraguay, Uruguay, Brasil, África, sureste, Asia, americanos, realmente intercambiando y trabajando juntos por una sola meta. Y eso es todo para mí. El nivel educativo está de que no es el mismo el que está en Nicaragua actualmente al que se encuentra en Cuba. Es una diferencia muy grande, por la cual es el propósito por el cual yo me estoy formando acá. Porque sé también la facilidad a la que tengo al acceso a la medicina en Nicaragua no es lo mismo a la cual tengo acá. ¿Me entiendes? En lo que es el costo de los libros, muy caro. Entonces, por eso la medicina es una de las carreras más caras en Nicaragua. En México, por ejemplo, los libros son carísimos, alrededor de $150 un libro, más aparte la colegiatura. Y aquí todo te brindan libros, te brindan educación, te dan comida. Es totalmente gratuito. Hemos hablado mucho en las cumbres internacionales, hemos hablado de cómo trabajar para lograr salud para todos en el año 2000. Bueno, pasó el año 2000, no existe la salud para todos todavía. Hay países como Cuba que han cumplido, y son 4 o 5 países, que han cumplido los objetivos del milenio. Y para cumplir los objetivos del milenio, indudablemente que hay que hacer transformaciones importantes, incluyendo las transformaciones institucionales, las transformaciones en los conceptos de trabajo. Y pienso que eso diferencia mucho a Cuba de otros países. Cuba ha elegido un camino, después de una experiencia acumulada de años, después de incursionar por diferentes formas en un sistema de salud consolidado, de tener como médula y como columna vertebral de su trabajo la atención primaria de salud. Es decir, el trabajo con las comunidades. Seguimos un método de una medicina mucho más social. Y los países en general que no siguen este método, que tiene una medicina biologicista, curativa, por excelencia, que se ocupan con gran tecnología de resolver los problemas cuando ocurren, pues no pueden entonces lograr estos indicadores que nosotros estamos logrando. A veces inclusive hasta con dificultades en todo lo que puede ser el desarrollo tecnológico en algunas áreas, porque también lo sabemos, tenemos que decirlo, que hemos sufrido un bloqueo muy, muy agresivo durante estos años, muy duro, y eso también nos ha afectado mucho a nosotros, y hemos tenido que hacer muchas cosas. Claro, hemos tenido también que elevar nuestro ingenio como país, por eso también surge un polo científico que está lleno de científicos de primer nivel en el mundo, que hacen medicamentos, que hacen equipos médicos, que sustituyen muchas cosas que para nosotros son casi a veces imposibles de adquirir. Y como principal cuestión, claro que nos diferencia, es un sistema de salud que es universal, que es gratuito, que es regionalizado, que es accesible a todas las personas en este lugar. Y una voluntad política y una decisión política muy grande de que la salud y la educación son dos premisas para nosotros extraordinarias. Eso también nos diferencia y eso ha hecho también que podamos tener un sistema consolidado de salud y de educación en Cuba para todo el pueblo. Tú solamente estás enfocado más que nada a un proceso más integral. A mí me gusta muchísimo el sistema de aquí, de verdad. Yo me siento lleno aquí. No sé, yo es lo que más ansío, ayudar a los que realmente lo necesitan. Y ya tienes la manera, tienes la posibilidad, tienes los conocimientos para poderlo apoyar. Aquí desde el primer año, segundo año, ya estás interactuando con los pacientes. Y eso te abre un panorama total, porque ya sabes que cuando terminas sexto año, no tienes que ir a experimentar a tu pueblo. Ya sabes que tienes que ir a actuar. Y nos han enseñado que también para lograr un buen trabajo necesitamos tener un compañerismo, trabajar entre todos en un grupo. Nadie vale más que nadie, todos estamos al mismo nivel y con el único objetivo de curar y ayudar a las personas que más lo necesitan. Y al mismo tiempo servir sin esperar nada a cambio, que eso es lo que más nos fomentan acá. Porque nosotros no vamos a trabajar para recibir, no sé, un salario bueno, ¿me entiendes? Nos estamos formando para servir, para la gente que más lo necesita. Y aquí también la medicina es muy diferente, porque allá por lo menos en El Salvador, si usted estudia medicina, ve paciente hasta el cuarto año. Y acá lo ve desde el primer año y estar en contacto con la gente, ir a las casas con la gente, estar en el policlínico, uno se llena de toda esa experiencia. Nosotros estamos siendo educados también no solo para ayudar en nuestros países, sino que para donde la gente necesita, ya sea aquí en Haití o ya sea en cualquier otra parte del mundo, por muy remota que sea. Pues. Esta escuela ha formado durante estos años a 629 médicos haitianos. Y hoy tiene 403 estudiantes que están aquí en nuestras aulas. De ellos, una cantidad importante, pues se incorporaron a la actividad cuando el terremoto y después el terremoto. Inclusive, los médicos que todavía no eran médicos titulados, que eran internos, que estaban en su último año, hoy están trabajando 107 médicos de otros países, y también un número muy importante de los médicos haitianos que hay allí, junto con la brigada médica. En la primera fase de emergencia, cuando el terremoto, allí se vieron escenas dantescas, indudablemente todavía en esa época, estaban en campaña, estaba el gran peligro de las réplicas todavía importantes que hubo, y ellos se crecieron. Ahí ellos yo creo que se consagraron como médicos, y ahí adquirieron una experiencia inigualable, desgraciadamente, en un momento muy difícil. Pues imagínense todo lo que yo vengo a aprender desde la cultura, las culturas que están aquí. O sea, no nomás te vienes, te llevas esa parte de la medicina, no te la llevas a tu país, te llevas de todo un poco, de todas las culturas, de todos los países de Latinoamérica y del mundo. Es muy, muy interesante, se puede decir, las condiciones que se dan para conocer diversas culturas. El interculturalismo que hay, la diversidad cultural, todo lo que uno aprende tanto con los cubanos, compartiendo con los mismos cubanos, entre nuestra misma gente, americanos, africanos, de todos los países, pues es muy interesante, aparte de la educación que nos dan.